Hola Metalheads, bienvenidos a Homes Up, primer programa de junio y edición 138. Comentaros que si no la semana que viene, será la siguiente, vamos a tener un nuevo Homes Up Icons para todos aquellos que apoyan el programa y, por supuesto que sí, dedicado a nuestros patronos. Solo que esta vez los icons no van a estar disponibles en la web. Cambiaremos de palo y en lo que musicalmente se refiere a todos los icons que hemos hecho, y tendremos una banda que espero que os sorprenda tras casi 50 años de formación. Sí, he dicho 50. Esperemos, como digo, que esté disponible, si no la semana que viene, la siguiente. El programa de hoy, pues sinceramente entre tú y yo, pisí pisá, las cosas como son. Me ha costado conformar un programa como os merecéis, pero ya sabéis que durante la semana nos vamos apañando con las propuestas que disponemos. Tenemos muchos lanzamientos de álbumes en vez de singles, y muchos ya han pasado, me refiero a los grupos, por el programa. Así que estamos en junio, pero evidentemente todo lo que sale en el programa de hoy es de finales de mayo. Vamos a ver cómo llega junio y a ver cómo repartís esas cervezas. Así que vamos a empezar con un grupo que nos gusta mucho y además os lo hemos estado presentando durante el año, Donna Canone. Os recuerdo que son dos Standard Mother, la guitarrista Georgia Carter y a la batería Tilda, el bajista y a la voz Luca D'Andrea, y como dato raro, nuestro admirado Bjorn Speed Street, el de Soilwork, no a las voces, sino la otra guitarra. Disponible desde el 27 de mayo, el álbum debut llamado como el grupo, Donna Canone. Vamos a escuchar este Whatever Comes Your Way. Yeah. desde Atlanta, banda de glam punk más que interesante en mi opinión, y que además no es la primera vez que suenan en Horns Up, Starbenders, que han lanzado un nuevo single hace unos días llamado If You Need It. A ver qué os parece. Infinity and Beyond es el tema que vamos a escuchar del álbum Ghost Town de los suecos Andy and the Rackets, que fue lanzado el 27 de mayo. Stand up your citizens in town. Hands up, feet down on the ground. Crawling on the wall. These couple of weapons are racing here. otro tema de Gunsign que ponemos en Horns Up. La verdad que estamos alucinando con estos chicos de Pensacola, de Florida. El nuevo tema es Load, y ya van 5, pero 5 pelotazos, ¿eh? Ojo con estos chicos, me parece que van como rookies del año. Vamos a escuchar a Gunsign y este tema llamado Load. Señores millennials, los Z, ¿dónde están? A ver, millennials, esto realmente no es que sea una versión, vamos a decir que es una regrabación o readaptación de uno de los himnos de finales de los 80, de aquella gloriosa época glam rock. Ya sabéis, mucha laca y pintalabios desde Hollywood. Portada del programa para Pretty Boy Floyd, una banda legendaria de aquella época que además, gracias a la serie de Peacemaker, readaptan con un 7 pulgadas, como digo, el himno Rock and Roll Is Gonna Set the Night on Fire, que fue lanzado en 1989 en el álbum debut Leather Boys with Electric Toys, Pretty Boy Floyd. Cerveza para los ingleses Ashambel, con su último single llamado When the World Goes to Hell, I Wanna Be Somewhere Else. Un hard rock macarra sucio, de estos que me gustan a mí. Y lo dicho, primera cerveza para Ashambel y ojo al vídeo, saludos, si no lo veis no lo vais a entender, de su vocalista y bajista Ralph, y vamos a decir también de Lenny Robinson, pero tendréis que verlo. Primera cerveza del programa para Ashambel. Well, I need to keep it so serious, right? Okay, let's go. Do it. Hey, up, this is Aston Bell, and you're listening to Metal fucking what's it? And what's it called? Horns Up, mate. Horns Up, mate. Hey, up, this is Aston Bell, and you're listening to Horns Up. This is how you drive when the world goes to hell. I want to be somewhere else. Woo! Enjoy. Los de Daisies tienen un nuevo largo a la vista para agosto, y eso que el año pasado lo petaron con el Holy Ground. Tenemos un primer adelanto llamado Radiance y sinceramente espero un poco más, más que este single, porque The Daisies es una super banda, un super grupo, super músicos, y a título personal se me ha quedado corta. Así que vamos a escuchar este Radiance de The Daisies. In the radio. see deep in the tapestry. You are so blind. Los siguientes invitados han estado esta semana de gira junto en este país con King Zebra y Crash Diet, y me refiero a los fineses Siras Lane. Tenemos un nuevo adelanto de su próximo álbum llamado Disconnect from the Matrix, donde ellos mismos dicen que este álbum creen que será un poco más oscuro, experimental, pero muy pegadizo y 100% Siras. Así que vamos a escuchar, a ver si es verdad, este adelanto, como digo, Disconnect from the Matrix, Siras Lane. Why? desde Utah vuelven al programa Apollo's Army con un nuevo lanzamiento fechado el pasado 23 de mayo, el tema Pushing Back. Recordamos que en el programa 125, en marzo, tercera semana, según mis apuntes, el tema que os propusimos entonces, I'm Checking Mine, gustó mucho a la audiencia y por eso lo traemos de nuevo. Pushing Back, Apollo's Army. Continuamos con Circle of Silence desde Alemania. Walk Through Hell, cuarto larga duración, lanzado a través de Massacre Records el viernes pasado. Vamos a poneros el corte 9, The Cures. Circle of Silence. Welcome to my nightmare. I have crossed the thin red line. All of fear, pain and torture. Then

worst advice. Kamikaze crashed like a suicide. I'm a lost boy, you know better. Please don't make this last forever. The voices in my head keep telling me that I ain't insane. And maybe I'm a little bit fat, won't change. Your clowns are ties, bad weather. Please don't make this last forever. In my head keep on telling me I'm cursed. I'm paranoid, I don't wanna make it any worse. We're all gonna die, but first things first, I'ma take the world with me when they put me in the dirt. The voices in my head keep on telling me I'm cursed. I'm paranoid, I don't wanna make it any worse. We're all gonna die, but first things first, I'ma take the world with me when they put me in the dirt. Move! Otro grupo donde en programas anteriores le cayeron cervezas por un tubo fueron los veteranos alemanes del gothic metal Crematory, que ya tienen a la venta el Inglorious Darkness desde el viernes pasado. Vamos con el single, además que da título a este último trabajo en estudio, Inglorious Darkness, Crematory. Me. Nuevo video single de los daneses Affision, un grupo de metalcore barra death metal llamado Not Gonna Make It. Es lo primero que lanzan desde el último trabajo en estudio llamado Void de 2019. Esperamos que os guste. Affision, Not Gonna Make It. Yo, yo, yo. This is Michael speaking from the Danish metalcore act Affision. So, we just released a new single, it's called Not Gonna Make It, and, well, it's a song that's been in the making for more than a year, so we're just so happy to finally be able to share the song with you guys. What more is there to say? We got a new album coming out, so please do stay tuned, and please do remember to get those horns up. Cheers, guys. Trapped and numb to what we have become. Life we fought so hard just to end up in sorrow. When all was said and done, we knew that no one won. We are asphyxiated. Confessions of a Traitor ha presentado la canción principal de su próximo álbum, el Punishing Myself Before God Does, que llegará el 16 de septiembre a través de Fade Down Records. La escuchamos. Los austriacos alemanes Ozans, muy queridos en Honsap. Recordamos que en enero lanzaron un EP llamado Hell is Where the Heart is, Part 1, Love. Pues recientemente han anunciado la Parte 2, mismo título, es decir, Hell is Where the Heart is, Part 2, ahora llamado Longing, para el 29 de julio a través de Nuclear Blast Records. Vamos con este adelanto llamado I Want to Be Whole Again. We'll be right back. De nuevo los canadienses Oni, donde recientemente a través de las redes sociales anunciaban su nuevo disco de estudio llamado Loving Light, que estará disponible el 17 de junio. Tenemos un nuevo adelanto llamado Heart to Stone. Un clásico ya en Homes Up, tercer tema que ponemos este 2022 de Horizon in Night. Los fineses tienen ya disponible su segundo álbum, Towards the Dying Land, desde el día de ayer, 1 de junio. Vamos a proponeros el corte que abre este disco llamado Beyond Your Reach. I'll see soon turn into virtue. segundo adelanto de los Thrasher Traitor, llamado Total Thrash, con la colaboración de la leyenda Tom Angel Ripper de Sodom. Tendremos el Side to the Surface disponible el 8 de julio. Comentar que Total Thrash es un documental que contará la historia del thrash metal teutón, así que Traitor ha sido la encargada de poner la canción principal, o sea, esta, Total Thrash, con Tom Angel Ripper, Traitor. Die! Mis tres cervezas, copa y puro para Decapitated. Y para el tema Iconoclast con la colaboración de Machine Head. Vaya pepinaco este tema. Con él ponían a la venta su octavo disco, el Cancer Culture, ya disponible desde el viernes pasado. Y por ello, tres cervezas para los polacos y este Iconoclast con Machine Head. Desde Massacre Records nos llegan los thrashers barra death melódicos Darken desde Suecia. Awakening es un pelotazo de tema que nos adelantan de su próximo álbum de estudio, será el séptimo, llamado Inhuman Spirits, disponible el 24 de junio. Impresionante. Y ahí van mis dos cervezas, las que me quedaban. Hi, this is Lawrence from Darken and you're listening to Horns Up Podcast. You're about to hear a new track taken from our upcoming album Inhuman Spirits. It's out on June 24th. This is a really heavy track. I hope you can take it. It's called Awakening. Desde Zamora volvemos a traer, eso sí, con pinzas a Death and Legacy, que esta semana nos han alegrado con el videoclip del tema Hellfire, que es una brutalidad de tema, extraído de su álbum Inferno de 2020. Ya sabéis, damos como válido esa actualidad en formato video single, y además siempre es un placer pinchar a Death and Legacy. Vamos con Hellfire, temazo. Desde Huelva, Boludos Death, nuevo single llamado Flores del 26 de mayo. Aunque sí que es verdad que he estado leyendo en varios sitios que es extraído de su último álbum Obra Viva volumen 1. Y sinceramente, lo que yo tengo, porque lo tengo, ni es un álbum, porque es un EP. Y en los cuatro temas que hay en ese EP no está este corte llamado Flores. No sé si la gente no hace bien su trabajo o soy yo que lo que tengo no me entero ni lo que tengo. Así que tendré que preguntar a la banda. Lo que está claro es que es muy buen tema y vamos a escuchar este Flores de Boludos Death. Construido para contemplar lo que siempre. Sitges es el nuevo single, hasta ahora disponible solo en Japón, de los galeses Ballet for My Valentine. Formará parte de la edición de lujo del álbum homónimo al nombre de la banda que fue lanzado en 2021. Con el anterior single que pusimos hace unas semanas, el Omen, más tres temas inéditos, esta edición de lujo estará disponible el 8 de julio. Escuchamos Stitches, Ballet for My Valentine. Intervention. I'm the enemy, or is this my reflection? Come at me, another. Black Boy ya tiene en la calle su álbum debut llamado Antithesis, desde el 27 de mayo. Ya lo comentamos en anteriores programas que Black Boy es todo lo contrario a White Boy. Y vamos, que son los mismos, dos grupos diferentes con diferentes estilos. El caso es que ahora Black Boy lanzan, como digo, esta Antithesis y es muy buen disco a tener en cuenta. Vamos a escuchar el corte que abre el álbum, Void. There's no freedom, there's no freedom to rest. terminamos el programa con Belphegor. Los austriacos de corte death black metal nos traerán el próximo 24 de junio su último disco, que será el duodécimo, llamado The Devils. Terminamos con Diabolical Death Metal de la mano de Belphegor, tema Virtus Asinaria Prayer. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.